hermoso cuerpo está como quiere. Y tu estilo ya me hiere, ofende la dignidad. Con suficiente lujuria vienes, con los modales que bien te vienen. Todo lo haces por capricho, por quebrar mi voluntad. Es tu plena